estrella sin ninguna, sabe dónde está mi amor. El viento me trae su aroma y con él más sufro yo. Sigo amando, aquí la sigo esperando.